un mastín dogo es un cazador sin alma. Un cerebro depredador en un mecano metálico infatigable, infalible, inoxidable. Los mastín dogos son tan apreciados como un buen láser arpegiado, aunque su elevado coste de producción hace que sean escasos. Los muy perros